Espíritu de Dios, inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré. Solo a ti clamaré. Solo a ti clamaré.